Bienvenida a Navidad. La gente se quiere mucho el día de Navidad. Qué lindo que todo el año la gente se quiera igual. Qué lindo que todo el año la gente se quiera igual. Se perdonan las maldades, todo se hace con bondad. Por eso seas bienvenida, mi querida Navidad. Por eso seas bienvenida, mi querida Navidad. Todos cantan en la noche del día de Navidad. Qué lindo que esas canciones nos lleven a la amistad. Qué lindo que esas canciones nos lleven a la amistad.